Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Dos ejércitos llevan 10 años batallando a las puertas de Troya. De un lado, los defensores de la ciudad, comandados por Héctor. Del otro, la alianza de griegos capitaneada por Agamenón. Cansados, hartos y polvorientos, los aqueos se enfrentan a su mayor momento de crisis. Agamenón, el líder de los griegos, ha ofendido a Aquiles, el de los pies ligeros, su principal guerrero. Aquiles monta en cólera y decide retirar a sus fuerzas del conflicto. Nadie consigue hacerle cambiar de idea, ni su amado compañero Patroclo, ni su leal camarada Ulises. La ira de Aquiles es inflexible, y la sombra del desastre se cierne sobre la armada griega. Esta es la historia que nos contó Homero, la historia de la rabia de un hombre que duró varias semanas en una playa del estrecho de los Dardanelos. La primera historia de la civilización europea. La cólera es esa historia, una historia que sucedió muy lejos y hace mucho. Y también es otra historia, una historia que está pasando aquí y ahora. Tenemos la posibilidad de hablar con Santiago García, el guionista de esta novela gráfica, La cólera, una novela gráfica que nos cuenta esa historia que sucedió hace mucho tiempo, pero que de alguna manera también nos está contando otra que está pasando aquí y ahora, ahora mismo además. Y tenemos entonces a Santiago al otro lado del teléfono, nada más y nada menos que al otro lado del Atlántico. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? La cuestión que se nos plantea es que el hilo argumental de La cólera gira en torno a la Ilíada y la Odisea, pero no se trata de una adaptación propiamente dicha de estas obras. ¿Cómo surge entonces este cómic, esta novela gráfica que algunos han denominado la novela gráfica de la pandemia y quizás pueda ser la novela gráfica del año? Pues, bueno, como muy bien dices, no hay ningún intento de hacer una adaptación de la Ilíada y la Odisea. No era ese, nunca fue el objetivo. Más bien, la Ilíada y la Odisea fueron materiales que fueron llegando al libro a medida que íbamos trabajando en él, ¿no? Nosotros partimos más bien de imágenes, de sensaciones, ¿no? De dibujos, porque al final, cuando vas a hacer un cómic, es eso lo que estás buscando, ¿no? Una serie de páginas con una serie de dibujos y de imágenes, no exactamente una historia o un texto. Y en el proceso de irlo desarrollando, de pronto nos encontramos que lo que queríamos dibujar pues estaba ambientado, situado en las playas de Troya. Nunca quisimos adaptarlo, creo que la Ilíada y la Odisea, como forman parte constituyente de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental, desde los inicios, que eso, al fin y al cabo, es uno de los elementos que forman parte también de nuestro libro, están ahí siempre. No necesitamos, digamos, adaptarlos para que aparezcan por todas partes, ¿no? En todo tipo de obras culturales de mayor o menor aspiración, calado, relieve o perfil. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros, utilizar elementos de eso para contar una historia o hacer un libro que es el que nosotros queríamos hacer y hacerlo sobre todo moderno. O sea, no, nunca hemos pretendido hacer una cosa de época, nunca hemos pretendido hacer una cosa de los griegos, ¿no? Son los griegos, pero somos nosotros, ¿no? Está aquí, es algo que sigue siendo relevante, ¿no? Ha sido más una mirada hacia nosotros mismos que una mirada hacia el pasado, ¿no? De hecho, tampoco es que estemos adaptando la Ilíada, solo tomamos algunos elementos de la Ilíada e incluimos otros que no aparecen en la Ilíada e inventamos otros, los recombinamos como queremos y luego utilizamos también la Odisea, que en el fondo la Odisea está más completa casi que la Ilíada, aunque en general pasa un poco desapercibido, ¿no? Es curioso. O sea que no, digamos que hemos tratado todo ese material para nuestros propios fines, ¿no? De vuestro anterior trabajo, Las Meninas, al actual La Cólera, de Aquiles, hay que reconocer que el listón estaba alto. Es decir, de aquel Premio Nacional de Cómic a este nuevo trabajo, me imagino que habéis sentido, no sé si definirlo de alguna manera, la presión, o que las expectativas de los lectores estaban altas, al menos. Bueno, esto me han comentado algunas veces y yo te voy a decir una cosa. O sea, no hay peor presión que la de no tener éxito y sentir que no tienes lectores o que lo que haces no interesa. La presión de haber tenido la suerte, como tú y cuando se trató de un libro que tuvo éxito como Las Meninas, y sentir que hay gente esperando otra obra y que hay interés, eso no es presión. Eso es un estímulo, es un aliciente, porque uno no está... O sea, uno hace esto porque quiere. Es decir, Javier y yo, ante todo, lo que queremos es hacer cómics. Nos encanta, es lo que más nos gusta en el mundo. Para hacer cómics no necesitamos ningún estímulo, pero sí es un aliciente saber que hay editores y público y personas que luego se van a preocupar de leer quizá con tanto cariño como nosotros hemos puesto al hacerlo esas páginas, ¿no? Así que de presión, yo no, o sea, sería lo último ya en el mundo quejarse de que a uno le hayan ido bien las cosas. No, no. Si las cosas te van bien, tienes que agradecerlo y utilizarlo como estímulo y como impulso para seguir adelante con más ganas. Que sea La Cólera y no otro sentimiento uno de los detonantes de nuestra cultura occidental, o al menos según el relato de Homero, dice bastante de nosotros, ¿no? Dice bastante de Europa. Pues sí, yo creo que claro, que esto al final provoca una especie de, ¿cómo te diría? Como de política un poco de la indignación, ¿no? Y del reclamo, porque en el fondo lo que está haciendo Aquiles cuando entra en cólera con Agamenón no es otra cosa más que reclamar su privilegio. Es decir, él reconoce que tiene una posición privilegiada y está reclamando que se reconozca ese privilegio. Y esa es la mentalidad que ha llevado a Europa a ser como es y además a expandirse por todo el mundo y colonizar y sentir que había un privilegio innato en su propia naturaleza que le permitía acceder al saqueo y al pillaje de otros pueblos a los que iba llegando. Es una mentalidad un poco complicada. Y tiene que ver también con una cosa que al final me parece que también está presente en el libro porque nos ha influido, que es el paso a primer plano en estos últimos años, sobre todo desde la crisis del 2008, de lo que llamamos la política de las emociones, ¿no? y la indignación, ¿no? Y cómo al final hay una conexión directa entre las pasiones y lo psicológico y lo político y lo público, ¿no? Nos han enseñado siempre que nos debemos guiar en lo individual y en lo social por lo racional y por lo lógico, pero eso no es verdad. O sea, nos guiamos por elementos mucho más profundos, psicológicos y emocionales, y utilizamos la razón y la lógica para justificar todo lo que hacemos, ¿no? O sea, que esto creo que sí que es una de las cosas que quizá aparezcan en nuestro libro, efectivamente. ¿Cómo ves, Santiago, la realidad que te circunda? Tampoco hemos cambiado desde la Edad del Bronce, en la que se supone que está ambientada la Guerra de Troya, en caso de tener veracidad histórica. ¿Tampoco hemos cambiado del final de la prehistoria hasta el siglo XXI? Bueno, en algunas cosas mucho, pero en otras muy fundamentales no. Pero yo creo que esto para mí es lógico, porque, a ver, si tú te... Es cómo funciona la naturaleza humana. Si tú te fijas en cualquier sector concreto, por ejemplo, cultural, ¿no? Lo que sea, el cómic o el cine o áreas concretas del pensamiento, te das cuenta que la mayoría de esos casos hoy en día se están debatiendo cuestiones o desarrollando cuestiones estéticas o temáticas que son respuesta a una larga conversación que inició alguien. Es decir, hay una especie como de áreas de la cultura o del arte que alguien coloniza en primer lugar, y a partir de ahí todos los que vienen detrás trabajan ya como con pie forzado sobre lo que esa persona planteó, ¿no? Es decir, quien inicia la conversación la dirige, y todos los demás lo que hacemos es continuarla, ¿no? Pues unos la niegan, otros la complementan, pero tirando del hilo la conversación empezó en alguien, ¿no? Y en el caso de la cultura occidental empezó en Homero. Si seguimos el hilo, seguimos hasta allí. Entonces, aunque hayamos llegado a tratar muchos otros temas y tal, siempre continuando esa conversación desde el principio, eso es algo de lo que no puedes escapar, ¿no? En ese sentido, aunque evidentemente muchas cosas han cambiado, hay otras que entendemos, porque si no sería absolutamente incomprensible la Ilíada y sería absolutamente incomprensible la Odisea. Yo creo que en cierta medida lo son. Es decir, que hay partes que nos fascinan porque nos resultan tan lejanas como esas que han escrito extraterrestres, ¿no? Porque están muy, muy fuera de nuestra mentalidad y no podemos entender qué es lo que podía pasar por la cabeza de Homero y de su público y de los que escuchaban aquello, porque simplemente la sociedad del mundo ha cambiado demasiado. Pero sí que hay algunas que creo que reconocemos. Entonces, eso significa que hay un sustrato, ¿no? Quizá mítico, que compartimos, ¿no? Eso es lo que permanece. Lo mítico, que es lo que está fuera del tiempo, es decir, lo que no pertenece a la historia, que es el ámbito en el que hemos querido trabajar Javier y yo en La Cólera. Es decir, no, por eso te decía antes que no se trata de un libro histórico, no se trata de hablar de la guerra de Troya, sino que se trata de hablar de utilizar la Ilíada, que la considero algo que no sucedió realmente, sino que es una sublimación mítica de algún hecho histórico, quizá o no, pero no nos importa demasiado el hecho histórico en sí, ¿no? No se trata de hacer una reconstrucción realista de un supuesto conflicto bélico, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que veo yo que sucede, ¿no? Que no podemos excavar eso. Para mí hay una frase clave en el libro, que es la frase que dice al final Penélope, ¿no? Y esta frase me parece de una lucidez y de una modernidad absoluta. Es una frase que está sacada directamente de la Odisea. Es decir, o sea, la escribió Homero tal cual, y tal cual la hemos recogido nosotros en el libro. De tal manera que sí, eso permanece, ¿no? Hay cosas que siguen siendo perfectamente vigentes y que van a seguir siendo mientras sigamos siendo personas. No es la primera vez que Javier y tú trabajáis en un cómic. Hemos hablado antes de Las Meninas. En su día incluso hicisteis, en este caso sí, una adaptación de la obra clásica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Pero quizás nuestros oyentes, que no todos están familiarizados con el trabajo de creación de un cómic, se pueden preguntar cómo es la relación, cómo es el desarrollo del proyecto que se lleva a cabo entre un guionista que escribe y un dibujante que realiza evidentemente las ilustraciones. ¿Cómo trabajáis en vuestro caso en concreto? Bueno, en nuestro caso concreto, haces bien en decir nuestro caso concreto, porque yo he trabajado con otros dibujantes y yo tengo mis propios métodos, pero luego a la hora de hacer el trabajo conjunto, eso varía según cada persona, ¿no? Es decir, no hay un modelo, una fórmula que se repita, ¿no? El planteamiento tiene que ser el que sea más adecuado a cada autor. En el caso concreto de Javier, yo me siento muy privilegiado de poder trabajar con él. No solo porque es evidente que solo ve cualquiera que vea sus páginas, que es un genio del dibujo y un talento enorme, no del dibujo, en realidad, o sea, es decir, no solo del dibujo, sino de la historieta, ¿no? Que eso es mucho más importante, porque Javier, al fin y al cabo, lo que le gusta, aparte de dibujar, es hacer cómics, no solamente dibujar. sino que lo que no ve la gente, porque eso sucede entre bastidores, es que trabajar con él es muy fácil, porque es una persona, pues una persona maravillosa, o sea, una persona con la que es un encanto, que siempre está dispuesto a entregarse, a dar más, a ayudar, con la que es muy fácil hablar, con la que es muy fácil entenderse. Entonces tenemos muchísima comunicación y sobre todo lo que te decía antes, te digo que Javier, antes que nada quiero hacer historietas, yo también. Es decir, trabajamos desde el planteamiento de que sí, yo escribo un guión y él dibuja, pero los dos estamos haciendo solamente una parte de algo que es como si fuéramos una sola entidad, que es hacer el cómic. Quiero decir, en ningún momento nuestro planteamiento hacer un cómic es que yo escribo una historia y la ilustra. Nuestro planteamiento es otro. O sea, ni es como si yo desde el principio que estoy escribiendo un cómic, estoy escribiendo pensando en las páginas, en las viñetas, en las imágenes y concretamente además en las que, digamos, en cuál puede ser el marco de referencia en que lo puede resolver Javier en concreto, ¿no? Porque intento ponerme en su cabeza. Y él, en el momento en que lo está dibujando, está también escribiendo la historia, porque el dibujo, la forma en que lo resuelve, las decisiones que toma, todo eso, que es al final lo que ve el lector, porque el lector no ve el guión solamente es un material de trabajo, el verdadero cómic es lo que hace el dibujante, pues todo eso al final es lo que le dota de un significado, de un sentido a la obra, que va más allá de un mero texto, ¿no? Es decir, intentamos integrarlo de la forma más orgánica posible. Todo esto de forma práctica, bueno, sería un poco prolijo explicarlo, pero vamos, hay mucha conversación, mucho intercambio de ideas, muchos materiales, yo escribo muchas notas, leo muchas cosas, al final desarrollo un guión, Javier por su parte va haciendo bocetos, va haciendo diseños, cada vez que Javier dibuja algo, un boceto, un diseño, un concepto, eso también ilumina mi trabajo en el guión porque me da un horizonte hacia el que escribir, no sé si tiene sentido, pero es como que de pronto visualizo cosas que puedo escribir al ver los dibujos de Javier, ¿no? Y él siempre va más allá de lo que yo imagino. Es decir, él no dibuja lo que yo escribo. Él dibuja más. Él hace más, ¿no? La colaboración es un poco como una conversación. Una conversación en la que le planteo un tema a Javier y entonces él me responde algo que va más allá de lo que yo pensaba. Entonces yo a esto respondo y él responde a su vez. Y entre estas propuestas mías, que son no solamente temáticas, sino también gráficas, y sus respuestas, que no solamente son gráficas, sino también temáticas, pues vamos un poco conformando la obra final. Luego hay un momento en todo este proceso que para nosotros es decisivo, que es cuando lo dibuja Javier con sus manos, pero estamos ahí los dos, muy encima, porque es el momento en que sentimos que se está creando de verdad el cómic, que es cuando Javier dibuja una especie de boceto en miniatura, un bocetito en miniatura de todas las páginas, que además muchas veces le da un color somero para ver qué tipo de colores puede haber en cada sección. Son miniaturas, pero es muy importante porque nos sirve para ver el conjunto, de un vistazo, para ver las proporciones, el ritmo, cómo encaja cada cosa. Qué dimensiones tiene una parte y otra, cómo, es decir, es fundamental. Y ese es el momento en el que los dos siempre decimos, ya está hecho el cómic. Ahora solo falta dibujarlo. Es la parte que luego, pues sí, se puede tirar un par de años haciéndolo, pero digamos que ahí ya está resuelto todo. No es cierto que esté resuelto, porque luego se van resolviendo más cosas, pero la sensación que tenemos nosotros es esa, ¿no? Que ya todos los problemas que surgen a partir de entonces, pues bueno, van a ser detalles o ampliaciones o lo que tú quieras, ¿no? Pero que ahí ya sabemos lo que va a ser el cómic. Y si no lo tenemos ahí, pues no lo tenemos controlado. Y funcionamos muy bien y nos entendemos muy bien. Y yo, la verdad es que disfruto muchísimo haciendo cómics con él. Me pasa una cosa cuando hago cómics con Javier, que es que por un lado estoy deseando acabar para verlo acabado porque me encanta el resultado final. Pero por otro lado disfruto tanto haciéndolo que no quiero que se acabe nunca, ¿no? Lo cual es una situación extraña. Como efectivamente cuando se hace algo que gusta, pues nunca se encuentra la forma de terminarlo. Nos has dejado antes con una duda, y es las palabras de Penélope. Viene quizás la pregunta descabalada, pero ¿y cuáles son, Santiago, esas palabras de Penélope que vienen en la Odisea y que recogéis tal cual? Viene, está el final en la... En la Ilíada, perdón, en la Odisea, sí. En la Odisea, al final de... No, al final de nuestro libro, vamos, que hay una doble página en la que aparece Menélope, cuando están Ulises y Aquiles ya en el fondo del Averno descomponiéndose, y Ulises le recuerda a Aquiles que dice que ya solo se acuerda de lo que le dijo... De lo que le dijo su mujer, y que ella le dijo algo así como que quien no tiene piedad para los demás no la tiene para sí mismo, ¿no? Y bueno, creo que es algo que resulta muy, muy vigente y que resuena mucho en cualquier persona de hoy en día, ¿no? Porque es un problema que sigue siendo muy, muy actual. Y esto está sacado directamente de allí, de la Odisea. En otro orden de cosas, en un momento dado, en vuestra narración, en vuestro cómic, se produce una inversión del sentido natural, por decirlo a la manera que tenemos en Occidente, del sentido de la lectura. Es decir, llega un momento en el que se produce una variación, que se produce más bien una inversión. Es un efecto innovador que puede tener sus amantes y sus detractores. ¿Por qué este efecto que introducís y... según vas conociendo las reacciones de los lectores, cómo va funcionando entre el público en general? Bueno, me gusta que hayas dicho el orden de lectura natural y has añadido, bueno, al menos cuando lo consideramos aquí en Occidente, porque efectivamente no hay ninguna orden de lectura natural de ni de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y es simplemente una cuestión cultural, y eso ya hace que haya ahí un elemento que es relevante para el sentido también de este giro, ¿no? Porque al final, si lo piensas en ese giro, se da un poco la vuelta a todo lo que está pasando en la historia de Aquiles. Y bueno, una de las cosas que tiene la guerra de Troya es que es una guerra de Occidente contra Oriente, ¿no? En una de las primeras guerras míticas de Occidente contra Oriente, y en esta historia se invierte quizá el sentido cultural como de lo que está pasando, como se lee, digamos, como se leería desde la lógica de Oriente, ¿no? De la lógica del manga, ¿no? Y de hecho Aquiles en esta historia está en una posición que, digamos, es la invertida también de la que tiene en la otra historia, ¿no? ¿Por qué lo hicimos o no? Pues ahora mismo ya me resulta difícil recordarlo, pero sé que se nos ocurrió y parecía algo lógico, y lo que sí sé es que una vez hecho no me puedo imaginar el libro sin esto. Es decir, sí me parece que más allá de que sea una cosa novedosa, tiene mucho sentido y aporta algo, ¿no? Es una secuencia onírica, ¿no? Que en los sueños tenemos siempre la sensación de que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Entonces las cosas, digamos, van un poco al revés, ¿no? En toda esta secuencia, ¿no? Y esta misma sensación que te produce al principio de desconcierto, de desasosiego, de decir, un momento, ahora cómo voy, me he perdido un poco, no acabo de entenderlo, sigues adelante pero te cuesta un poco, creo que ayuda a crear ese clima, ese ambiente especial que tiene que tener esa secuencia. Que cuando llegas a su parte central, yo creo que ya te has habituado a ese tipo de lectura y la puedes leer y además de una forma más fácil, y además está todo ya muy organizado, ¿no? para que la puedas seguir con otro ritmo. Entonces, bueno, yo, como te digo, estoy contento porque más allá de una floritura formal, sí me parece que aporta cosas al libro, y que sin ello el libro sería inferior, sería peor. ¿Cómo lo han recibido? Yo creo, por las reacciones que he tenido en general, bien. Evidentemente Javier y yo teníamos bastante, bueno, no miedo, ¿no? Pero sí éramos conscientes de que nos estábamos jugando, porque estábamos añadiendo una dificultad, ¿no? Estábamos poniendo una barrera que el lector tenía que saltar. Lo que pasa es que, bueno, contamos con que nuestros lectores van a querer saltarlo y están perfectamente capacitados y son más listos que nosotros y lo van a hacer sin problema, pero sabíamos que en todo caso era una dificultad añadida, ¿no? Mucha gente que nos ha comentado el libro ni siquiera nos ha dicho nada de esto, y cuando luego se lo preguntábamos nos decían, ah, sí, está muy bien, y era como, casi ni nos hemos dado cuenta, lo cual es positivo, ¿no? Porque eso quiere decir que lo han encajado de una forma muy natural. No ha sido esta reacción de no entiendo por qué lo hacéis o ha sido un error, está mal encuadernado. No, la gente lo ha encajado bien y lo ha entendido bien, y yo creo que a muchos les ha gustado y les ha dado esa dimensión extra que queríamos que le diera. Santiago García, guionista, coautor de La Cólera, un cómic donde, tomando como punto de partida la Ilíada y la Odisea, se cuentan cosas que tuvieron que ver con ese pasado mítico, fundacional de la civilización occidental, de la civilización europea, y otras tantas cosas que están pasando en la actualidad. Cosas que tienen que ver también con esa dualidad entre Oriente y Occidente. Muchas gracias, Santiago. Enhorabuena por vuestro trabajo y a continuar. Muchas gracias a ti, encantado. Hemos tenido ocasión de charlar con Santiago García, guionista de esta genial novela gráfica La Cólera, y tenemos ahora al otro lado del teléfono a Javier Olivares, el ilustrador y dibujante de este cómic que nos plantea de manera tan sumamente especial la relectura de este relato clásico, de este mito homérico, y tenemos ya la oportunidad de charlar con Javier. Muy buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta que se nos plantea, en tanto que habéis trabajado en equipo en este y en otros cómics, como el de Las Meninas, que también hemos comentado con Santiago, la pregunta que quizás se están haciendo nuestros oyentes es ¿cómo se plantea un trabajo de estas dimensiones en equipo? ¿Cómo es la relación entre guionista y dibujante para dar a luz una novela gráfica como esta? Pues mira, lo primero que te diría es que, bueno, Santiago y yo somos amigos desde hace muchos años ya, ¿no? Coincidimos en Madrid, un poco alrededor, sobre todo de la revista U, que era una revista, perdona, de crítica y de entrevistas que se hacían en aquellos años en Madrid. Él fue director de la revista, éramos amigos, empezamos a hablar, nos caímos bien y tal, y él empezó en esa época a querer hacer guiones, ¿no? Me dijo que quería, sobre todo lo que quería era escribir cómics, no tanto sobre cómic, que también lo hacía, sino escribir cómic, y me propone Beowulf, que ya la historia la conoce todo el mundo, pero bueno, básicamente yo empecé el libro y no lo acabé, y al final aquel proyecto acabó en manos de David, y David y Santiago sacaron su libro, ¿no? Y ya empezó ahí nuestra colaboración muy estrecha. Empezamos a hacer unas historietas de arte pequeñitas, de 3 páginas, 4 páginas, para diversos sitios durante bastante tiempo. Y una de ellas, pues en concreto una que hicimos sobre Picasso, para la Semana Negra, fue un poco el germen, por lo menos a nivel, si quieres, de concepto, para que se nos ocurriera o pudiéramos abarcar un trabajo como Las Meninas, ¿no? Que fue más o menos una especie de idea que tuvimos para un concurso de cómic aquí en La Escena Sin Sentido. Lo que pasa es que luego lo derivamos cuando vimos que el trabajo, primero no íbamos a tener tiempo de terminarlo y luego tenía un potencial que no habíamos previsto, un poco cuando vimos tanto Santiago como yo lo que podía ser ese libro, lo derivamos a una editorial, a Astiberri, y ya a partir de ahí pues hicimos Las Meninas y tal. Y la relación entre Santiago y yo es absolutamente fluida, y luego además, digamos que intentamos, si quieres, digamos, derribar esa barrera un poco típica de dibujante y guionista, ¿no? Aunque es una forma en la que todo el mundo lo entiende, digamos, en nuestro caso no es tanto eso, que sí, en último caso hay uno que escribe un guión y otro que hace los dibujos, pero digamos el territorio intermedio es en el que sale la obra y en el que se trabaja y en el que digamos trabajamos los dos, que es un poco como dos autores, digamos, no tanto como dibujante y guionista separadamente, ¿no? sino como autores, ¿no? Entonces, nuestra relación es súper fluida. O sea, nosotros estamos siempre trabajando uno al lado de otro y, como hemos dicho muchas veces, Santiago dibuja muchas veces con sus palabras muchas cosas del libro y yo las escribo, porque yo mi trabajo influye en el suyo y el suyo en el mío. Entonces, hay muchas de las partes de tanto de las meninas como de la cólera que digamos que están en ese territorio intermedio, ¿sabes? En el que los dos estamos influyéndonos mutuamente y además luego cada proceso de trabajo es un proceso de trabajo que seguimos de una forma muy fluida. O sea, nunca, o sea, no hacemos, o sea, Santiago no hace un guión, lo acaba en soledad, digamos, si quieres, y luego me llama a mí y me lo da y desaparece y yo se lo dibujo un año y medio después. O sea, no trabajamos de esa manera, al contrario, o sea, estamos siempre en contacto. O sea, Santiago y yo, desde que empieza a surgir una idea en su cabeza, a principio sin demasiados detalles, empieza a hablarme del proyecto y luego ya cuando ya está escribiendo me suele comentar cosas y luego ya cuando me da el guión, nosotros trabajamos el guión como si fuese una guía. De hecho, es como nos gusta definirlo, ¿no? Que es como una posibilidad, digamos, es una puerta de entrada y luego yo suelo decir que es como un mapa. No es tanto como una orden, sino como un mapa, está siempre abierto a cambios y es un mapa en el que Santiago y yo, digamos, lo recorremos y al recorrerlo lo completamos. O sea, está incompleto, digamos, simplemente está apuntada las cosas que ocurren y un poco descritas, pero luego hay que dibujarlas. Y Santiago siempre dice, y ya te lo habrá dicho, que él no piensa en historias, digamos, digo, piensa en un cómic. O sea, él está pensando, o sea, él no es un escritor que escribe una historia, una novela, un relato, y luego lo convierte en cómic. Él cuando trabaja con un dibujante lo que hace es pensar en el formato ya. O sea, él está pensando en viñetas, en composición de páginas, en ritmo, incluso gráficamente está pensando cosas, o sea, soluciones. O sea, él digamos entra mucho en el terreno de lo que antiguamente o tradicionalmente se considera como el trabajo del dibujante, y yo entro mucho en el tradicional trabajo del guionista, entre comillas, ¿no? O sea, que los dos estamos ahí trabajando de una manera muy, muy fluida, y por eso yo creo que funcionan a veces también nuestros trabajos, ¿no? Porque estamos los dos muy pendientes del otro y muy pendientes del medio. O sea, estamos muy muy concentrados en que estamos haciendo un cómic y cuáles son sus posibilidades. Y para nosotros el cómic va primero, digamos. O sea, ese ego lo dejamos un poco en la puerta. Y yo creo que esa es una de las claves también de nuestro trabajo, ¿no? Lo que habéis hecho con La cólera no tiene nada que ver con la adaptación de un clásico. No lo sé. Y pongo como ejemplo vuestra adaptación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una adaptación tal cual de un clásico de la literatura. Con La cólera os tomáis más bien licencias. Sí, bueno, es que de hecho el Dr. Jekyll sí que fue, primero fue un encargo de SM para una colección de cómic juvenil, entonces estábamos un poco más supeditados a la propia obra y al propio encargo. O sea, el encargo era ese, era hacer una adaptación de Dr. Jekyll, y dentro de que hicimos una adaptación muy muy particular y muy personal nuestra, de sobre todo a nivel de composición y de páginas y tal, ¿no? Que fuimos un poco al hilo de lo que había hecho Steranko en A2-0, ¿no? Que es un cómic que Santiago a mí nos gusta mucho, ¿no? La estructura de ese tebeo, ¿no? Que luego lo repitió Mille en 300 otra vez, ¿no? Esa estructura grande con grandes viñetas y tal. Y luego lo que pasa es que La cólera realmente no nació tanto como una adaptación de La Ilíada, sino que yo creo que fue poco a poco. O sea, Santiago tuvo una idea muy vaga de un personaje en una playa con un campamento, me contó, que era una idea un poco difusa, que no sabía quién era el personaje, que estaba como, le obsesionaba esa imagen, ¿no? Y tirando de ese hilo, yo creo que acabó por conformar una idea que tenía que ver con los personajes de la Ilíada y de la Odisea también, ¿no? Pero no solo eso, sino que yo creo que básicamente hemos usado esas obras para hablar de otra cosa. O sea, digamos que es la excusa, no excusa, pero sí, si quieres, la estructura argumental que hemos usado para hablar de lo que nos interesaba a nosotros, que no era tanto el hecho histórico en sí de la batalla ni nada, sino más bien hablar de una forma más despegada y más mitológica, ¿sabes? De tratar el mito como una especie de recuerdo o como una especie de eco de lo que está pasando ahora mismo, en este momento, ¿no? O sea, que en el fondo el libro tiene una mirada muy contemporánea. O sea, hemos usado ese mito porque es muy conocido, nos venía muy bien y tiene, me parece a mí, conceptualmente mucho que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Por ser un mito fundacional de Europa. Entonces, digamos que ese hilo lo teníamos claro, pero luego nuestra intención nunca fue hacer una adaptación. De hecho, no es una adaptación de la Ilíada, hay muchísimas partes que no aparecen, muchos personajes no aparecen. Nos tomamos muchas libertades, quitamos cosas, añadimos cosas, inventamos cosas. O sea, realmente al final el libro, si lo lees, te das cuenta de que no es una adaptación. Hay partes de la Ilíada, hay fragmentos, hay personajes, sobre todo Aquiles, ¿no? Y Ulises, que son como los personajes un poco a los que seguimos. Pero luego todo lo demás es un poco una interpretación muy personal y una reinterpretación mucho más moderna y más conceptual. En el lenguaje del cómic es muy importante el silencio. Muchos autores así lo plantean. Y en vuestro caso, por lo menos al inicio y en muchas de las páginas en las que se narran batallas, de ahí, es decir, es explícitamente un personaje más, quizás. No sé si es muy atrevida la afirmación. No. Más que nada, más que el silencio, la ausencia de la palabra. Santiago dice mucho, y es verdad, yo también lo veo, que esas páginas tienen mucho sonido. O sea, estás escuchando muchas cosas, no solo en la parte primera, en la que vemos poco a poco cómo vamos entrando en la batalla, ¿no? Que es un poco la idea de que al principio es muy silenciosa y a medida que vas leyendo, el ruido, el propio ruido de lo que está ocurriendo, de lo que estás viendo, se empieza a llenar tu cabeza, ¿no? Sino toda la parte del escudo de Aquiles, que son, no sé si 25 o 30 páginas, en las que casi oyes una música pastoral. Estás viendo como un mundo, estás describiendo, estamos viendo cómo se describe ese mundo un poco idílico y un poco mitológico de la Grecia clásica, ¿no? Que se describe en esa parte. Entonces, esas partes, lo que ocurre es que son más bien partes en las que no hay diálogo y no hay palabras, pero sí hay mucha información. O sea, muchísima información. De hecho, este libro, una de las cosas que me dijo Santiago al principio, ya me lo dijo cuando empezamos a trabajar, me dijo, es un libro mucho más visual, en la que la información no está tanto como en Las Meninas, que si era un libro, si quieres, entre comillas, más literario, más verbal, en el que los personajes hablaban mucho, había mucho diálogo, y el conflicto del libro se desarrollaba de una manera mucho más literal, ¿sabes? Y mucho más literaria, y mucho más verbal, y mucho más en los diálogos. Aquí no, aquí hay muy poco diálogo, hay diálogos para que la acción avance, pero hay pocos, y hay pocos textos de apoyo, prácticamente ninguno. Lo que sí hay son visualmente, digamos, acontecimientos. Y eso nos importaba porque además teníamos la sensación de que estábamos un poco trabajando para romper ese mito de que el cómic no tiene densidad, ¿no? Que no tiene la densidad de la literatura. Porque claro, estamos obviando que la densidad del cómic no es la palabra. La palabra es una de las partes, es una parte muy importante del cómic, pero realmente es un medio visual. Entonces, es en lo visual en lo que estamos metiendo toda la información que nos estamos metiendo en los diálogos, ¿no? Entonces, en este libro era clave que eso funcionara. Es que esa densidad plástica y gráfica estuviera al nivel, ¿no? Para que no fuese un libro, digamos, que te resulta liviano, que no lo es. O sea, parece, como no tiene mucho diálogo, parece un libro liviano, pero no es un libro liviano en absoluto. O sea, está lleno de cosas, pero son imágenes las que tienes que leer en este caso. Muchos de los fragmentos del cómic recuerdan en cierta medida al estilo característico de las cerámicas griegas. Me imagino que está hecho con todo la intención del mundo. Sí, bueno, claro, yo siempre digo que cuando empiezo un libro me dejo llevar un poco, ¿no? Por el libro. El libro me va diciendo por dónde tengo que ir. Y en este caso estaba claro, ¿no? El mundo griego clásico gráfico lo tenemos todos muy asumido. A mí me gusta mucho, además, yo soy muy, muy fan de toda esa plástica y esa tradición así gráfica del mundo griego clásico, y tengo libros ilustradores clásicos de los 60, que son adaptaciones de la Ilíada que me encantan. Entonces lo tenía bastante asumido, y lo que sí fui a buscar un poco otro tipo de dibujo, porque me di cuenta de que, por ejemplo, en Las Meninas, el propio Siglo de Oro y la manera en la que el Siglo de Oro está representada en los cuadros y la manera en la que se vestían, ¿sabes? Es, digamos que si quieres, el enfoque de las meninas era un enfoque mucho más oscuro, más negro. La gente estaba vestida, vestía de negro. O sea, era, digamos, los trajes, las capas, los interiores. Todo eso lo que me estaba diciendo era que necesitaba un tipo de dibujo más arquitectónico, más sencillo, más cubista, si quieres, más negro, con más masas de negro. En este caso me fui casi al extremo contrario. De pronto eran cuerpos desnudos, gente con muy poca ropa, con escudos, con armas, mucha acción, personajes en acción, o sea, personajes, digamos, la anatomía era muy importante, los cuerpos son muy importantes en el libro. Ese tratamiento del cuerpo lo tuve que trabajar otra vez, pues lo tenía en la cabeza, pero bueno, no estás siempre trabajando en las mismas áreas. De pronto yo venía de hacer cómics mucho menos, si quieres, que incidían menos en el cuerpo como territorio de trabajo, ¿no? Sino que simplemente, bueno, pues vestía a mis personajes y ya está. Y aquí no, aquí tuve que volver, por lo menos al principio, a recuperar un poco esa anatomía que yo recuerdo que trabajaba cuando copiaba Corben, por ejemplo, en los 80, ¿no? O a estos dibujantes así de ciencia ficción y de aventuras. Los temas de Conan, que sí, toda esta, si quieres, parafernalia un poco más del TVO de ciencia ficción y de aventuras y tal, o de esta de brujería, tal, que me gustaba a mí cuando estaba empezando, que yo dibujaba así, copiaba a toda esta gente, eso te acordé mucho, ¿no? Pues lo había abandonado un poco, lo tenía un poco ahí abandonado, y he tenido que recuperarlo un poco, he tenido que volver a trabajar, porque era importantísimo que me sintiera cómodo dibujando, y sobre todo que con el estilo que tengo pudiera abarcar ese cuerpo de trabajo. Y dije, bueno, ¿cómo voy a tratar los cuerpos, ¿no? Y dentro de toda esa nueva, si quieres, la manera de dibujar, uno de los referentes, por supuesto, fueron las vasijas, claro. Es un poco, casi la principal fuente de mi inspiración, un poco, si quieres, o de la manera en la que yo trabajé la documentación del libro, que también la documentación del libro es una cosa que siempre digo que no es exactamente, es un libro que trata de una época y está fuera del tiempo, que es mitológica. Lo que pasa es que si necesitas ubicarla de alguna manera gráficamente, ¿sabes? Para que no haya dudas y la gente sepa un poco dónde está, sí que recurrí, usé mucha documentación, no solo de vasijas griegas, sino de, no sé, de gente que ha adaptado obras de teatro, gente que ha hecho pelis. Digamos, yo miro un poco de todo y voy cogiendo de cada sitio las cosas que me van interesando, ¿no? Y las voy aplicando. Y luego lo que hago es lo olvido. O sea, luego me pongo a mirar cosas muy, muy de cuando en cuando, porque así me apetece, lo que me apetece luego es coger toda esa información y traducirla. Es lo que haces cuando dibujas, ¿no? Que la traduces, la pones en... La cambias de sitio, ¿no? Yo siempre digo que no voy buscando, digamos, la hebilla correcta, ni la silla perfecta, ni el casco adecuado, sino que me mantengo en un mundo mucho menos de detalles, pero que te cuentan la historia mucho mejor, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta siempre usar, digamos, la documentación para contar la historia, más que para hacerla creíble, ¿no? Que yo siempre pienso y siempre digo que eso, el cómic no es más creíble porque el barco sea exactamente el barco de la época exacta, sino que el cómic es creíble por otras cosas. Y tú lo haces creíble si crees tú en lo que estás haciendo y si trabajas de una manera más plástica, más gráfica, ¿sabes? Menos del detalle concreto, que además en esta época era absurdo porque se sabe muy poco y encima, ya te digo, estamos trabajando con un mito, no tanto como una época concreta como en las meninas, ¿no? Que sí que estaba datada. Sí, eso es, porque de Troya sabemos que existió, pero se duda de la veracidad histórica o no del conflicto que se narra, de la guerra de Troya. Comentábamos también con Santiago que la inversión que en un momento dado del sentido de la lectura que hacéis en vuestro cómic puede ser un recurso un tanto arriesgado, pero que en cierta medida casa muy bien con el contenido que estáis relatando. Yo creo que es una de los elementos más innovadores que introducís en vuestra novela gráfica. Sí, eso fue una cosa con la que empezamos ya desde el principio, ¿eh? La teníamos bastante clara y bueno, lo único que teníamos que tener cuidado era en que sin que el lector lo viera como un recurso lógico, o sea, por supuesto que es algo anómalo, si quieres, entre comillas, es un recurso arriesgado, no solo por el propio hecho de hacerlo dentro de un libro, que tienes que planificarlo bien para que no parezca un error, ¿no? Porque si no lo haces bien o no lo planificas bien, el lector, si no le das pistas, digamos, no solo pistas a nivel gráfico, sino a nivel narrativo. O sea, para el lector tiene que ser natural, que yo creo que de momento casi todo el mundo que lo ha leído, nadie ha hecho alusión a eso de una forma negativa, lo cual me encanta. Y muchas veces no hacen alusión para nada, con lo cual me gusta más. Cuando es un recurso que la gente ha aceptado naturalmente, ¿sabes? Porque estás dentro de una historia y ocurre algo y tu manera de leer cambia. Y ya te digo que estuvimos dándole vueltas, entre comillas, no siempre hago el mismo, parece un chiste, pero es verdad, le estuvimos dando vueltas a ver cómo lo podíamos hacer para que fuera, para que encajara en la historia perfectamente, porque sabíamos que iba a ser fundamental que ese recurso, fuera aceptado por el lector y le afectara, porque es lo que yo creo que pasa cuando lo lees, ¿no? Que curiosamente, al leer de una manera que no es la normal, tu forma de leer cambia y tienes que hacer un esfuerzo, y a veces ese esfuerzo lo que produce es un poco de incomodidad. Y esa incomodidad a nosotros como narradores nos viene fenomenal, porque justo en esa parte del libro es una especie de ensoñación, con lo cual esa especie de torpeza que puedes tener si no eres una persona que lee habitualmente de esa manera, nos venía muy bien. O sea, me parece que hace mucho, digamos, viene, nos va mucho a nuestro favor, ¿sabes?, en el libro, para encontrar esa manera un poco brumosa, ¿no?, de ensoñación, en la que no sabes muy bien, estás incómodo, estás leyendo de una manera rara, no sabes muy bien qué está pasando, te puedes equivocar y dices, no sé si estoy yendo bien, no sé. O sea, todo eso, esa especie de dificultad que puede que tenga alguien o mucha gente al leerlo, yo creo que es parte fundamental de toda esa parte. O sea, no, al contrario de hacernos desistir de la idea, decir, no, la gente lo va a tener complicado, y dijimos, joder, qué bien, porque justo que lo tenga complicado, que no lo haga de forma fluida, es bueno para la historia. O sea, cuando luego vuelves a la narrativa normal, te das cuenta de que has pasado por un momento interesante, ¿no?, como lector. Y luego, además, hacemos alusión y usamos el objeto, que es una de las cosas que también nos gusta remarcar, ¿no?, que estamos leyendo un libro, un objeto físico. Entonces, hacer algo con ese objeto físico nos parecía muy interesante, ¿no?, en este caso. Y además, Astiberri nos apoyó desde el principio. Eso es una cosa que siempre les agradeceré. A lo mejor otros editores hubieran puesto alguna pega o nos hubieran intentado convencer de que no lo hiciéramos. Porque es verdad que se ha arriesgado a nivel editorial en un libro así hacer esto, ¿no? Pero nosotros lo teníamos muy claro y Astiberri en eso nos apoyó 100%. O sea, que es fenomenal. A las tropas griegas que estaban acampadas a las puertas de Troya les tocó vivir una peste que les diezmó, y en nuestra época actual, en el siglo XXI, también tenemos nuestra particular peste debido a esta pandemia del COVID-19, que uno de los sectores que más ha sido azotado ha sido el sector editorial o el de las librerías en general. ¿Crees que existe motivos para la esperanza, para que el libro resurja quizás como un producto...? Bueno, sí, yo siempre pienso, hombre, a ver, sí, yo soy una persona optimista, dentro de que tampoco soy un optimista ciego y sé el mundo que tenemos y las dificultades por las que estamos pasando todos, y bueno, y sé que va a pasar, o sea, que no vamos a salir igual, así como el lector cuando gira el libro es otro lector el que engancha a nosotros, a nosotros nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no?, que nos han girado la realidad. Y hemos vuelto a girarla y estamos en una realidad que ya no es igual. Parece la misma, pero no lo es. Y va a haber muchísimas cosas que van a cambiar. Vamos a tener que acostumbrarnos a algunas. Probablemente, con suerte, algunas de ellas las dejemos atrás y otras no, porque probablemente el mundo ya ha empezado a andar por otro camino. Entonces, hombre, yo espero que mejoren cosas, ¿no? Todo el sector cultural ha sido apuleado en esta crisis. Curiosamente, y lo hemos dicho muchos, y bueno, lo ha dicho mucha gente, es curioso cómo gracias a los cómics o a las series, a la ficción, a la música, a la cultura, la gente ha podido sobrellevar muy bien todo este confinamiento, y lo que te da pena es que luego eso no se vea reflejado en un apoyo mucho más lógico de todo el mundo por este mundo de la cultura, que a veces parece como que surge sin más, que no hay nadie que lo haga, ¿no? Yo el otro día recuerdo, ya hace poco venía un estudio, que no sé si lo puso David Rubín o alguien, que decía que el arte era como, no sé en qué periódico, que era una de las cosas más prescindibles, ¿no? La cultura, ¿no? O los artistas o algo así, no sé, y te dices, hombre, a ver, es que eso es un poco la misma idea que yo tenía cuando tenía 8 o 9 años, que los cómics, yo pensé de que nacían en algún sitio, o sea, yo no era consciente de que eso era una profesión. Cuando eres un niño, los cómics los lees de forma natural, hasta que me di cuenta una vez de que eso lo hacía un señor, lo hacía gente, era una profesión y era una manera de ganarse la vida y una industria. O sea, en el momento que eres consciente de eso, bueno, pues ya lo sabes y lo aceptas, ¿no? Entonces, hombre, me gustaría pensar que se ha podido hacer una reflexión a posteriori y que todo eso pues se va a tener en cuenta a partir de ahora más, ¿no? Pero la verdad es que no lo sé. Eso es simplemente una idea que tengo y un deseo más que otra cosa, ¿no? Y las librerías, pues hombre, están empezando a abrir, el sector editorial de momento, claro, estamos saliendo todos un poco ahora y a ver qué pasa. Yo todavía no tengo así noticias del sector, salvo que gente que ha estado en ERTES o editoriales que han detenido un poco las novedades. Va a ser complicado, ¿no? Y sobre todo a nivel de salones, todos los salones del cómic que estaban previstos, ahora en verano, ¿no? El Salón de la Coruña, Semana Negra, en fin, a ver si se hacen, cómo se hacen, la Feria del Libro, en qué condiciones. O sea, va a ser difícil, ¿no? Lidiar con esto a partir de ahora. Pero bueno, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es, bueno, hablar del libro, promocionarlo dentro de lo que podamos, intentar, yo qué sé, trabajar en otros proyectos, en fin. Estamos un poco todos igual, la verdad. Ha sido un palo, y lo de la peste fue completamente casual, vamos. O sea, cuando hicimos el libro hace dos años, bueno, pues era un acontecimiento que les ocurría a los griegos y que no tenía ningún reflejo en la realidad, eso, digamos. O sea, a veces es un poco triste que la realidad te dé la razón, ¿no? Y que eso mucha gente no lo está diciendo, ¿no? Que aunque sí que yo sí que pienso que este proyecto nace de una tensión social y política y tal que teníamos ahí, que estábamos viendo que estaban pasando cosas y queríamos hablar de eso, no imaginábamos hasta qué punto la realidad nos iba a dar la razón, ¿no? Y nos iba a poner delante lo que nosotros habíamos puesto un poco como una hipótesis casi literaria, ¿no? Y un marco mucho menos realista, ¿no? Y como la realidad de pronto, bueno, pues te pone en ese sitio y te enfrenta, ¿no? a esas dificultades de las que no hemos salido, parece ser. Bueno, pues como muchas veces se comenta, la ficción, o más bien la realidad supera la ficción, y como el destino, que es el fato, ¿no? El que era, sí, es una característica tan de la mentalidad griega, pues a vosotros os ha tocado. Escuchaba en una entrevista como comentabais que Aquiles no deja de ser un personaje dominado por el destino, y en vuestro caso quizás también el destino ha influido en la publicación final. Exactamente, al final el destino es una cosa, eso lo decía Santiago en una entrevista, ¿no? Que él siempre había no entendía muy bien el concepto del destino, o sea, lo entendía, pero no tenía una conciencia clara ni ninguno de nosotros, porque es verdad que es un concepto casi literario o psicológico, más que real, ¿no? Pero claro, cuando pasa esto, de pronto efectivamente te enfrentas a eso, ¿no? A algo que te supera, con lo que no puedes lidiar de una forma personal, del que no puedes escapar, además, porque de hecho este conflicto tiene esa particularidad, que no es un conflicto regional, ni es un conflicto, sino que es un conflicto mundial. O sea, no puedes decir, uff, mi país va fatal, o esta región va fatal, me voy a otra, me mudo, me voy a otro sitio. No, o sea, ahora mismo, digamos, estamos todos padeciendo lo mismo, cada uno en su país, cada uno en su zona, unos más, otros menos, pero es una cosa tan general y tan mundial que nos ha dejado a todos un poco perplejos, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con, con el destino que yo probablemente pienso que ellos estaban más acostumbrados a estas catástrofes, no tanto mundiales, porque no tenían, supongo, noticias o de cosas que pasaban fuera, o no tenían demasiadas, supongo que eran cosas más locales, pero claro, ellos tenían mucho esta idea, ¿no?, de algo mucho más grande que tú, que nosotros parece que queríamos dominar, ¿no? Teníamos un poco esa soberbia del siglo XXI, ¿no?, de hemos dominado el mundo, el destino, digamos, nosotros hacemos nuestro propio destino, y no sé, a lo mejor es verdad, pero lo hemos hecho regular, la verdad. Javier Olivares, dibujante de La Cólera, la novela gráfica, como la han denominado algunos, de esta pandemia, quizás la novela gráfica del año. Y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y prestar tu colaboración a este programa. Pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias por escucharnos. Y nada, ánimo y mucha fuerza para todos. Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!